Turco. Jorge, chicos. ¿Qué viene después de este tema siempre? El bloque de Internacional. Yo, me pareció excelente la editorial y recomendaría, que lo hicimos en la previa antes de entrar al programa. La editorial de Aliberti. No, recomendarían que como ejercicio vayan a la página, a la parte del campo que tiene Clarín en su diario, y van a encontrar una muy interesante publicidad de Apresid. Nosotros hablamos muchas veces sobre el rol de Apresid y los intereses ojeros en el campo, y los intereses que también se trasladan a otros países como Bolivia y como Paraguay. Bueno, vean la propaganda que tiene Apresid, acompañado también con el auspicio del diario Clarín, de unos viajes instructivos para el campo a Estados Unidos. La propaganda ya de por sí es bastante chocante. Está el logo de Apresid y una bandera norteamericana cubriendo toda la propaganda. Si la ven, se van a dar cuenta que desde lo simbólico también hay lugares como para ir viendo algunas pistas de dónde está cada uno de los actores de este conflicto en el campo y el gobierno. ¿Y quiere quedarnos en el medio como el jamoncito? Sí, por supuesto. Pero me parece interesante leer estas cuestiones simbólicas, ¿no?, que aparecen a veces impresas y que sirven como algún tipo de testimonio para después recuperarlos, ¿no? Bueno, hoy tenemos muchos temas para trabajar acá en este bloque internacional. Una toneladita te armaste. No, creo que hay algunos temas que tienen mucho que ver con un reposicionamiento estratégico de Estados Unidos con el fin de recuperar hegemonías en algunos espacios en el mundo. Y me parece que hay conflictos y algunas series de situaciones políticas en determinados países que nos están dando muestra de esto. Lo que es muy fuerte que Bush estuviera festejando los 60 años de Israel. No es fuerte, es coherente. Es coherente con la política norteamericana, digo, es un aliado estratégico. Además está a decir desde este lugar que en la guerra de 1973, si no hubiese sido por la intervención directa de ayuda militar norteamericana, Israel posiblemente perdía la guerra de forma catastrófica. Pero bueno, esos son datos que en otro momento los trabajaremos mejor. A mí me parece que hay de todas formas en esta semana algunas cuestiones de coyuntura que van más allá de la mera noticia. Y creo que tiene que ver con esto que decíamos recién de un reposicionamiento norteamericano. Pará, ¿te puedo sacar un segundo de tema? Decime. ¿Viste la asesora que puso Berlusconi? Mara Carfigna, algo así. Qué buena que está, lo único que pienso decir. Ahora sí, venimos bueno, en serio. Gracias. Uno de estos, de estas situaciones conflictivas que da como para trabajarlas mejor es el conflicto en el Líbano. No es casual que sea precisamente el Líbano, un lugar donde en el 2006... Israel vio fracasar absolutamente su estrategia militar apoyada por Estados Unidos y apoyada también por Europa frente a Hezbollah. Hezbollah que curiosamente los medios se han empeñado una y otra vez de calificar inmediatamente después de nombrar... Una organización terrorista clandestina que no tiene laburo de masa, es interesante, etcétera. Es interesante, hasta los medios supuestamente progres argentinos dicen Hezbollah, una organización pro-iraní, chiita pro-iraní, y voy a decir, perdón... El 100% de los militantes de Hezbollah son libaneses. Hay una aclaración muy interesante que hace Edward Said, que no le podemos achacar desde este lugar que tenga simpatías con el Islam político, mucho menos. Y Edward Said decía, analizando el fenómeno de Hezbollah, de que incluso hay un gran porcentaje de libaneses cristianos en las filas de Hezbollah. De hecho, es una organización de masa, Hezbollah. Pero por supuesto, y además con un trabajo de resistencia muy, muy fino y construido a través de los años. Esto viene desde la guerra del 82 hasta esta parte, Hezbollah ha ido construyendo espacios de poder, pero sobre bases populares. Esto le pese a quien le pese y le moleste a quien le moleste. Esto, de todas formas, se puso en evidencia en la guerra del 2006 y ahora aparece de nuevo una avanzada, sobre todo una avanzada mediática, para tratar de justificar acciones contra Hezbollah. Y la disputa que se plantea en los medios es Hezbollah, y esto también apareció textual en por lo menos el 90% de los medios que pudimos consultar en esta semana, decían, Hezbollah se enfrenta contra una mayoría antisiria. La mayoría antisiria no es tal. De hecho, la mayoría antisiria, que supuestamente menciona los medios de comunicación, en realidad son los grupos de poder apoyados por Estados Unidos, Europa y buena parte de la Liga Árabe, que ya sabemos con quienes negocian la Liga Árabe, para tratar de evitar que las fuerzas, sí, algunas relacionadas por supuesto con los intereses estratégicos en la región de Siria, pero sobre todo con que las fuerzas de Hezbollah formen gobierno propio en el Líbano. Este aumento de la... Hezbollah tiene poco que ver con Siria. No, Hezbollah tiene que ver ideológicamente, esto sí hay que reconocerlo porque además es así, la revolución iraní ha tenido una difusión en el mundo árabe y en el mundo islámico en general, que hay que empezar a trabajarlo y a reconocerlo. Tiene una una afinidad ideológica con el gobierno de Terán, por supuesto, absolutamente sí. Pero además, y este es el hecho sobre el que no se hace el suficiente hincapié, Hezbollah es una organización esencialmente libanesa, que ha demostrado en el terreno la capacidad de detener al enemigo histórico del Líbano y de los intereses de los musulmanes y de los árabes en la región, que es el Estado de Israel. Entonces, me parece que nuevamente este conflicto lo que está intentando es legitimar, a partir de la construcción discursiva, la destrucción, la represión, el aniquilamiento de una fuerza de resistencia popular con características religiosas como es Hezbollah. Con características religiosas particulares. Estamos hablando de un Islam chiita al que Clinton ya en los 90 decía que era el Islam a temer, ¿no? A combatir. En contraposición con un Islam más moderado que negociaba el petróleo como el Islam de Arabia Saudita. No, hay un dato interesante de este último conflicto. Si no seguís mal las noticias internacionales, no larga como un conflicto militar al que comúnmente nos tienen acostumbrados en el Medio Oriente, sino que larga como una reivindicación sindical. Larga a través de reivindicaciones sindicales. En realidad es un conflicto político para la conformación de poder en el Líbano. En este conflicto político para la formación de poder, efectivamente, está mejor constituido, está mejor posicionado como movimiento Hezbollah frente a las otras fuerzas. Lo que se forma al otro lado de la arena política es un conglomerado de agrupaciones que lo que tienen en común es su resistencia a Hezbollah y al proyecto que encarna Hezbollah como movimiento popular religioso de resistencia. Esto hay que tenerlo en claro. Bueno, eso me parece que es uno de los conflictos donde está empezando a manifestarse, si se quiere, este intento, este nuevo intento por destruir algunas formas que son por lo menos molestas para los intereses norteamericanos e israelíes en la región. Otro lugar que me parece que hay que tener muy en cuenta es el conflicto que está sucediendo autonómico en la región de Santa Cruz, en Bolivia. No es casual, este no es un conflicto meramente boliviano, esto hay que tenerlo muy en cuenta, es un conflicto que tiene que ver con intereses regionales. Hablábamos del campo, lo dijimos muchas veces desde este lugar, los intereses sojeros, los intereses del campo que APRESID representa en Argentina, se manifiestan también en otros lugares como Paraguay y Bolivia, con los mismos actores de fondo. O sea, detrás de este reclamo de autonomía hay intereses económicos muy claros y, claro, por supuesto también cuestiones raciales de larga data. Nosotros a veces, y esto me parece que es un gravísimo error desde el sector popular, ¿no? Desde los lugares donde se tiene que pensar la cuestión popular, no hay un análisis contemporáneo muy fino sobre la cuestión racial que atraviesan las luchas populares, no solamente en estos países con una gran población indígena, sino también en conflictos como el nuestro, ¿no? En conflictos en Argentina. En el caso de Bolivia se combinan estos factores generando un bloque ideológico verdaderamente nefasto. Este bloque autonomista de Santa Cruz es verdaderamente nefasto. Aliado con los intereses ojeros de Argentina y Paraguay, digo, Monsanto es un actor importante en la política boliviana, para quien desee profundizar un poco más en la cuestión. Y uno de los eslóganes que nosotros deberíamos tratar de recuperar estas líneas como para después trabajarlas mejor, de la lucha secesionista de Santa Cruz frente al gobierno boliviano, era Santa Cruz sin collas. Yo no vi que nadie pusiera el grito en el cielo por esta serie de reivindicaciones que pedían los santacruceños. No se habla, no queremos ser como Bolivia, como Venezuela, los sectores del campo acá, y sin embargo están aliados con sectores verdaderamente, repito, nefastos ideológicamente, que no tendrían cabida supuestamente en sociedades democráticas como las que, en teoría, funcionan en el continente americano. Lo que quiere creer Ángel, si acá, cuando fue el hecho de los cacerolazos, desde Canal 13 se decía, la gente sale corriendo y avanzan los piqueteros. Sí, total, los piqueteros no son total, gente. Total. Hay una cuestión discursiva en donde lo racial aparece una y otra vez y me parece que hay que poner mucha atención sobre estas cuestiones que no son casuales y que tienen que ver con un complicado entramado histórico que también hay que empezar a revisar. Me parece que la acción de Evo Morales en este conflicto me pareció absolutamente acertada. ¿Cuáles eran las alternativas? O reprimir los intentos secesionistas de Santa Cruz o optar por una vía política. La vía política, es decir, llamar un referéndum para ratificar su mandato como presidente, cierra la posibilidad, por lo menos inmediata, de un conflicto civil. Cualquier conflicto armado en la región abre las puertas ¿a qué? A los intereses norteamericanos de influir directamente. Nosotros sabemos que esto es así. Sabemos también que Estados Unidos está colaborando con el gobierno del Chaco en algunas acciones, que está asesorando también a fuerzas militares argentinas en la triple frontera. Entonces, cerrarle la posibilidad, por lo menos, de actuar directamente en un conflicto civil armado me pareció absolutamente inteligente por parte de Evo Morales, aunque también este intento secesionista de Santa Cruz está dando muestras de alguna manera de reposicionamientos estratégicos estadounidenses en el mundo a fin de conservar y mantener y ampliar su proyecto hegemónico. Kosovo y compañía. Y compañía. Nosotros cuando hablamos de Kosovo también trabajamos esta cuestión. Y me parece que no podemos cerrar, por lo menos el bloque de internacionales del día de hoy, sin hacer mención a otras dos cuestiones. Una tiene que ver con América Latina y otra tiene que ver con un conflicto también histórico que ya lleva 60 años. Vamos a empezar con lo de América Latina para poder finalizar con el otro tema que pensábamos trabajar. Otra noticia que me parece que fue mal trabajada de los medios de comunicación, en un 90%, fue la extradición de los paramilitares colombianos a Estados Unidos. Esto que se presentó así, da la sensación de que Uribe, con una buena intención, pro derechos humanos, decide enviar a los paramilitares acusados de narcotráfico a que sean juzgados en Estados Unidos. En realidad lo que esconde la maniobra de Uribe es algo muchísimo peor. Estos 14 paramilitares que Uribe decide extraditar a Estados Unidos están profundamente vinculados con los políticos del partido de Uribe, entre ellos el primo de Uribe, en proyectos en conjunto, en el narcotráfico y en crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, las masacres, el genocidio de poblaciones completas de campesinos. ¿Qué hace Uribe con esto? Enviando a los paramilitares a Estados Unidos, de alguna manera silencia a los posibles testigos de estas acciones. Y además les garantiza a estos paramilitares que sean juzgados por narcotráfico, y no por crímenes de lesa humanidad como debieran haber sido juzgados en Colombia. Entonces, si uno no explica un poco esta noticia, la noticia pierde su profundo contenido ideológico y político. Y para cerrar, me parece que no podemos dejar, por lo menos de mencionar hoy, que esta semana se cumplieron 60 años de la creación del Estado de Israel. No vamos a decir nosotros desde acá el posicionamiento que tenemos con respecto al Estado de Israel, lo hemos dicho infinidad de veces. Hemos denunciado también desde este espacio el rol del sionismo y como ideología política, las maniobras del sionismo como ideología política, tratando de asimilarse como sinónimo al concepto de judaísmo. Nosotros hemos marcado también los intereses hermanos entre el imperialismo europeo y norteamericano en la región y los del sionismo en la región. Y los intereses hermanos entre las luchas populares de acá y las luchas populares de allá. Absolutamente, absolutamente. Y nos parece también que quedarnos solamente en este recuerdo de lo que significó la creación del Estado de Israel es olvidarnos de una parte también triste e igualmente dolorosa, que es la complicidad de los gobiernos árabes, sobre todo, en la creación en su momento del Estado de Israel y en la perpetuación de la situación de opresión de los palestinos en el día de la fecha. Una muestra de esto, y con esto cerramos, es el comunicado bastante escueto, poco jugado, con escasa profundidad política e ideológica que emitió FEARAB América. FEARAB es la organización que nuclea las entidades árabes en América Latina y en Argentina. Bueno, FEARAB América emitió un comunicado que sinceramente es lamentable, no pasa de las 15 líneas, muy escueto y que es verdaderamente vergonzoso, pero de todas formas nos hace pensar sobre la complicidad de algunos regímenes árabes, muchos de ellos se perpetúan en la actualidad, sobre el rol que sigue manteniendo en la región el Estado de Israel. Y les recomiendo una vez más un libro muy bueno que vino el autor precisamente esta semana, Jacob Rapkin, a la Argentina. Se llama Contra el Estado de Israel. Es un libro escrito por un religioso judío donde desde el propio judaísmo va combatiendo, va criticando en un análisis muy profundo los postulados fundamentales del sionismo como ideología política. Y me cierro acá porque si no, no vamos a tener más. Rápidamente, cierre de bloque. Si algo demuestra lo de Bolivia, si algo demuestra el conflicto en Palestina, es que en nuestros países no se puede aplicar la lógica de los estados nacionales, que es lo que muchas veces caemos. Hay continuidades históricas diferentes. Las fronteras nacionales que hoy tenemos son futiles. ¿Por qué? Porque las impusieron nuestras oligarquías, aliadas con sectores de la burguesía comercial, para dividirse los negocios. Y a esa misma oligarquía y burguesías le importa un bledo si la frontera es Bolivia o la frontera es Santa Cruz ahora, mientras puedan preservar esos negocios. Lo mismo pasó en Palestina. No existe la idea de Israel y un Estado palestino. No existe. Y yo voy a decir, posición personal y posición de un centro de estudio amigo, voy a cerrar este bloquecito con esto. Con un comunicado bastante fuerte sobre los 60 años de, del aniversario del Estado fascista de Israel. Y firma, por la liberación nacional y social, solidaridad con Hamas y Hezbollah, por una Palestina unida sin primacías raciales de cualquier tipo, por la investigación de las implicaciones del gobierno argentino y de las entidades sionistas locales en la realización y posterior encubrimiento de los atentados a la Embajada de Israel y a la Asociación Mutual Israelita Argentina. Camina, senda nacional.